Mientras Moisés vivía todavía, era apropiado que Dios lo instruyera para dar sus indicaciones finales a la segunda generación, reafirmar su fe y también designar a Josué como su nuevo líder en la nación bajo la dirección de Dios. Este es el tema de la lección de esta semana. Les habla Raúl Medina, me acompaña el pastor Menares por estos lados. Raúl Menares, un gusto saludarles. Para conversar durante esta semana sobre la temática de la segunda generación amonestaciones. Es un tema realmente interesante. Yo creo que vemos a Dios actuando de una forma maravillosa. Y por lo que vamos a conversar, es un pueblo que ha sido bendecido a pesar de las circunstancias que han pasado, de la desobediencia. Pero seguimos pensando que Dios está al timón de nuestra vida. En realidad se estaban cumpliendo las promesas, y las promesas se cumplen de parte del Señor. Exactamente. No perdió de vista esa promesa, Dios la mantuvo a pesar de. Ahora, lo que vamos a conversar, como lo decíamos introduciendo el tema, en realidad vemos a Moisés realmente una estatura, una solidez, un hombre dedicado al pueblo, bajo la sombra del Omnipotente, siendo dirigido, ¿verdad? Así es. Y hace cosas maravillosas. La verdad es que lo invitamos para que usted participe leyendo los capítulos 26 al 32, y especialmente lo invitamos para que usted participe también con nosotros leyendo Romanos capítulo 5, donde hay una descripción maravillosa de lo que Dios hace y va a hacer siempre por nosotros. Partimos con lo que es la división de la tierra, Aarón. Aparece aquí un censo que sería interesante conversar sobre cuál es el propósito del censo, porque Dios dice, hagan un censo nuevamente. Si tú recuerdas, en algún momento Dios pidió también al inicio que se hiciera un censo. Sí, sí. Y ahora lo interesante, Aarón, mira, yo percaté, bueno, la lección también lo manifiesta, que cuando partieron de Sinaí eran 603.500 personas jóvenes, mayores, yeah. Yeah. Que podían defender, que era un ejército, bastante grande en realidad. Sí, generoso. Generoso. Pero en esa época ellos no estaban capacitados, así que Dios los instruyó en el camino y esos 603 quedaron listos como para participar y defender a su nación. Pero ahora Dios pide a esta generación, principalmente porque ahora venía la entrada y la división de la tierra. Claro. O sea, ahora tenía que ser repartida. Tenían que ubicarse ya en el lugar que el Señor les había entregado. Y claro. Dios tenía un orden, que siempre el orden de Dios es lo mejor para nosotros. Ahora, mira, 601.730 personas es lo que registra la Biblia en relación al nuevo censo que se realiza. Si tú ves, casi es la misma cantidad. Y si notas otro detalle, toda la gente que había salido de Egipto había muerto en el desierto. Claro, aquí estamos siendo testigos del resultado del pecado de Israel cuando fueron condenados a morir en el desierto, todos los mayores de 20 años para arriba. Ahora, a veces nosotros pensamos y vimos tantas muertes durante estas semanas, y en realidad murieron los que tenían que morir también, porque el Señor se iba a encargar de una u otra forma que solamente los de 20 años hacia abajo entraran a la tierra prometida. Entonces Dios estaba depurando su pueblo para este proceso, que venían más batallas que se iban a tener que librar tomados de la mano del Señor, y tenían que ver ellos cómo Dios iba a obrar. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en la toma de Jericó, ¿ya? Que venía, entonces, claro. Se necesitaba un grupo de personas capaces de ser guiados y dirigidos por Dios. Y aquí Dios estaba ya cumpliendo esa depuración en el pueblo. Allí en el capítulo 26, quienes tenemos el primer texto nosotros, texto de Números, capítulo 26. Versículo 1. Versículo 1, si lo lees, por favor. Dice, aconteció después de la mortandad, las que hemos conversado, ¿no? Que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y tú, si tú ves, vuelve la misma idea que se ha repetido en todo el libro de Números. Habló Jehová a Moisés. Y ahora ya no está Aarón, ¿recuerdas tú? Lo hemos dejado descansando. Sí. Está su hijo Eleazar. Y repite la idea, fíjate, Moisés, hijo del sacerdote Aarón, para seguir esa continuidad. Porque eso es lo que Dios había indicado. Sí, porque la familia. La familia había indicado. hagan un censo. Y en el censo comienzan a hablar entonces. En los campos de Moab, recuerda usted que habían tenido una dificultad bastante grande en esos campos. Ahora, pensando en los campos, era un campo realmente muy rico en cuanto a vegetación, tranquilidad y paz, pero les había traído problemas a ellos, y eso lo habíamos visto. Está describiendo tres cositas: campos de Moab, junto al Jordán y frente a Jericó. Son hechos que van a ocurrir aquí de aquí en adelante. Moab ya les va a recordar a ellos algunas cosas que pasaron. El Jordán es un obstáculo para ese pueblo, acuérdate tú. Sí. Y viene Jericó, que es una ciudad fortificada, ¿no es cierto? Difícil de entrar. Y van a aparecer las cosas maravillosas. Entonces, en este censo, yo vuelvo a insistir sobre esta idea, Aarón, de que la verdad, que no hubo prácticamente disminución en la cantidad de personas. Si bien es cierto, todos quedaron, pero aparece un problema que se va a transformar en una ley y que Dios lo ratifica. Hay unas hijas, unas hijas que se llaman Zelofehad. Medio complicado para nosotros estos nombres, yo imagino que para allá no era complicado. Pero ellos tenían la opción. Allí está en el versículo, perdón, en el capítulo 27, aparece un problemita en el sentido de que ellas no tenían o no habían en su familia varones. Y esto no se había dado, al parecer. Y si no habían varones, entonces no había heredad. Claro. Ese era el problema. Y ellas se acercaron y hablaron con quien correspondía en este caso, ¿no es cierto?, con Moisés, a decirle: mira, tenemos un problema. Y se presentaron, según el versículo 27:2, se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: a mí me suena interesante esto que se dice el versículo 13, nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Ese detalle, fíjate, me parece bien interesante hacerlo notar. Sino que por su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Cuál era el propio pecado, estoy pensando? Bueno, el pecado de desobedecer como grupo, de no hacer caso a las ordenanzas de Dios, y pagó la consecuencia. Pero eso no significa, y yo te digo que siempre he pensado, porque más de alguno puede estar pensando, bueno, toda esta gente se perdió eternamente. Bueno, alguno puede haberse arrepentido. Pero por supuesto, recuerda tú que de Dios si tú recuerdas en la tribu, cuando se presentaron las primeras indicaciones de quiénes estaban con Coré, eran cuatro. Claro, hay uno que después no aparece. Y uno aparece más, al parecer ese volvió atrás. Y aquí nos encontramos con que este padre tampoco había entrado en esa rebelión, pero sufrió la consecuencia de su pecado, pero no... Y no quiero dar un veredicto, pero no creo que eternamente, porque si él se arrepintió, descansó en el Señor y va a resucitar. Eso lo entiendo. Ahora, de no haber entrado a la tierra prometida según las indicaciones del Señor, esto es lo que se llama su propio pecado. ¿Por qué? Por causa de eso, claro, él no entró a la tierra. Claro. ¿Cuál es el pedido de las mujeres estas? Dice que ellas quieren también tener... ¿Alguna? Claro, el tema es que estaban total y absolutamente desprovistas, bajo las circunstancias. Claro, entonces, ellas estaban buscando la posibilidad de encontrar alguna salida para ser partícipe de la herencia. Ese es el gran problema que estaban teniendo. Ese es el gran problema. Y si tú ves, ellas solicitan: mire, por favor, denos a nosotros también una parte en la herencia. Si no, habrían quedado sin nada. Y tú sabes que si no tienen terreno... No, lógico. ¿De qué viven? ¿Cuál es su sustento? Y no era una familia pequeña al parecer, pero no tan grande tampoco. Pero, ¿qué pasaba? Si ellas se iban a casar, sus hijos no iban a tener tampoco herencia. O sea, era un problema bastante serio. Y Dios responde a Moisés y le dice: muy bien, no solamente respóndeles a ellas, sino coloca una ley ahora para que esto, si se vuelve a suceder o vuelve a pasar algo así, entonces ya está definido. Fíjate, yo pido que ustedes lean esto, mis amigos, con tranquilidad. Quizás a veces uno se enreda en algunas cosas que pasan aquí, que se detallen, pero estos detalles son unas leyes que perduraron en el tiempo para que Dios en su misericordia no operara la injusticia. Porque tú vas a ver que en la distribución de la tierra incluso Dios opera con justicia la distribución de la tierra. Además que hay toda una ilustración en cuanto a la misericordia. Porque a las que no tenían lugar seguro, se provee de una u otra forma, a través de esta ley, se provee un lugar seguro para ellas. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no merecemos ninguna herencia para con el Señor, Sin embargo, el Señor nos dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces, ahí tenemos una aplicación interesante para nuestra vida, que sin merecer el perdón, sin merecer la salvación, nosotros tenemos acceso a esa salvación. Hay un ejemplo en la Biblia de que el dueño de una hacienda, vamos a decirlo así, estaba cosechando, uh-huh. ¿Te acuerdas tú? Y desde la mañana comenzaron a trabajar hasta que llegó la noche, casi terminándose la hora y aún faltaba, y salió a buscar gente y uh-huh. la trajo y trabajó, qué sé yo, una hora, qué sé yo, sí, una cosa así. Sí, a todos les pagó igual. Y a todos les pagó igual. Uh-huh. Y algunos se molestaron un poco, pero ¿y si yo tengo ese derecho de hacer eso, ¿qué me impide? Total, claro, es mi pago. Claro. Eso es lo que Dios nos promete en realidad. Todos un pago justo, hay justicia. Mira, a mí me suena el libro de Ruth aquí cuando el versículo 11 dice: si su padre no tiene hermanos, daréis su herencia al pariente más cercano de su familia y de este será. Y curiosamente, en los campos de Moab. Y en los campos de Moab, cuando se fueron ellos a los campos de Moab. Interesante cómo hay esta relación. Aquí, partiendo, aún no ha entrado a Canaán el pueblo, sí, pero ya hay una indicación, una orden que después va a servir para que esta Noemí luche por tener una herencia y no quede desvalida. Qué lindo es Dios cómo nos abre camino cuando nosotros somos sus hijos. Así es. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Hasta mañana.